Cusei Network. Espero que no les no extrañe mi presencia, pero esta vez está muy enfermo y lástima, pero no podré echarle tierra. Bueno, sí puedo echarle. Desde aquí donde estoy en mi cama a punto de morirme. No, no es cierto. Ahí. No es cierto. Les quiero decir de que háganle caso a mi compañero acá, chido, para que se ponga el cotorro chido. Y les recuerdo de que hay que apoyar a las causas sociales ahí dentro de la escuela, ya que un compañero nos fue a llevar una propuesta. No es una propuesta, sino que más que nada es una ayuda social para el centro comunitario u orfanato, no sé exactamente qué sea. Pero hay que apoyarlos, hay que aportar con algo, lo que sea, con una lata de atún. Pero hay que apoyar para esos niños que realmente necesitan ayuda. Y más que nada, otra cosa, le recuerdo de que pido de sus oraciones. Nada, no es cierto, pero sí, espero recuperarme pronto para la próxima semana estar ya con ustedes. Y pues me despido, y hágale caso a mi compañero Ángel, y cotorríen acá chido. Y Ángel, antes de que te retires, te pido una canción, y te pido la de Something About Us de Daft Punk. Así que gracias y buenas noches, nos vemos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Palitroche. El día de hoy vamos a estar sin Dan, porque como ya lo escucharon aquí, está enfermo de la garganta. Tenemos aquí a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel, ¿qué onda? ¿Qué haciendo? Pues nada, aquí comenzando una vez más la magia de la noche, aquí en este programa. Tenemos buenas rolitas para ustedes, les tenemos que dar avisos promocionales, conciertos que se vienen aquí a la vuelta de la esquina, departamentales y muchas cosas más. Bien, ahorita para irnos así rapidito con una rola, vámonos con The Clash en Shall I Stay or Shall I Go. Saludos a los que nos están escuchando aquí por el show, ahorita dentro para el show, a los que están en el Messenger, ahorita que cualquier petición o rola, aquí estamos para servirles. Venga. El primer saludo, si me dejas mandarlo. Claro que sí. El primer saludo es para Juan Antonio, ingeniero mecánico, que nos está escuchando desde su casa. Pues venga, sin más preámbulos, vámonos con The Clash aquí en Politroche. Comenzamos. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Quick. should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I go? Should I stay or should I go now? Bien, regresamos aquí al programa Politroche. Después de escuchar a los The Clash con una buena rolita. Bien, aquí vamos, tenemos saludos para los anónimos que están por el show 3018-1482 y Juan Sin Miedo. Por el Messenger tenemos un saludo para Lucy, muy especial, hasta Guanajuato, que nos están escuchando. Un saludo y un beso, un gran abrazo. Natalia, ¿tienes saludos por ahí? Sí, tengo un saludo de Juan para el profe Uribe Madrigal. Bueno, no es exactamente un saludo, es más como un 10 de mayo. Venga, un 10 de mayo. Así 10 de mayo para Uribe Madrigal. No, buenísimo, venga, profe. Qué bárbaro. Por ahí yo me imagino que ya han de haber visto el video que subieron en la red en estos días de él. Oye, es que sí, mira, el tipo la verdad creyéndose así de, ay, sí, soy tan buen maestro, le enseño cálculo a los niños. O sea, y claro, a nosotros nos trata de idiotas y nos, bueno, en fin. Pues ni hablar. Aquí un saludo para Lucy, que ya me está escuchando. Un saludote y un abrazo. También un saludo para Evelyn, una chica de que está trabajando en la FIL. Ahí, si la ven por ahí en el set, en el puestito de Kodak, saluden y digan a que la escucharon por Politroche, ahí que les regale algo. Bien, ¿qué más tenemos por aquí a la mano? Saludos. Tenemos una petición que nos hicieron hace un ratito. Fue con la canción de Forceps o Cuca, José Force, que se están presentando en estos momentos en Calle 2. Y la canción es Piel Fiel, así que para todos aquellos que son mandilones y los que no lo son, pues es una buena rolota para que la escuchen. Bien, ¿tienes peticiones ahí a la mano, Natalia? Sí, Laura, ingeniera química, compañera mía de Química 2, nos hace una petición, dice, cualquier canción de Juanes. No, Laura, ¿cómo Juanes? Ah, pues, mira, son peticiones, así que... No es cierto, Laura. Sí, pues mira, podemos aquí poner lo que sea menos banda y reggaetón. Así que a ratito sí, te programamos algo de Juanes. Es música, Ángel. No, eso no es música. Así es. Aquí también tenemos un saludo de Eli. Dice que un saludo para ella, de ella, que se ama mucho. Para Eli, de Eli. Un saludo. ¿Es la QFB, güey? Sí, es la QFB. Dice que se quiere mucho. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Quién quiere la otra QFB virgen? Creo que sí. No te quedas, Eli, por cotorreo, ya sabes. Pues venga, vámonos aquí con las peticiones. Ponemos esto que es Forceps y Peel Field aquí por Palitroche. We'll be right back. bien, después de escuchar aquí un pedacito de Cuca y su concierto de esta noche, seguimos aquí con saludotes. Me piden la canción de Jeremy de Pearl Jam. Es una buena rolota que ahorita la vamos a poner. Y bueno, a mí también, de hecho, me piden una canción muy buena, Reptilia, de los Strokes. Qué buena rola, ahorita para seguir la noche. Sí, pues, ay, ¿a quién no le gustan los Strokes? Claro que sí, del disco Room on sí, Fire. Sí, para darnos... Eso, exactamente, para darnos valor para el departamental, ¿o qué, Ángel? Yo creo que sí. Y, oye, yo creo que eso es un buen tema, güey. Yo creo que esta noche deberíamos de hablar de los exámenes departamentales. Digo, para ir entrando en calor, ¿no? Sí, me parece muy bien. Cuéntenos sus experiencias, sus anécdotas, si han usado la cremita mágica o no. Así que... Ya saben, rosario y vaselina, o los que de plano se llevan veladora, kit 2 en 1. Y para los más afortunados o que tienen, creen que tienen la suerte de su lado, llévense un dado de 4 caras, quiten las 5 y 6, láncenlo, seleccionen de acuerdo a lo que caiga. Si cae 3, es una C. Si cae un 2, es una B. Un 1 es una A. Y un 4 es una D. Y en casos de opción de 5 incisos, dejen el 5. ¿O qué opinas, Natalia? Y si son exámenes abiertos, como los que nos hacen a los ingenieros químicos, como ahí ya aplica. Si son exámenes abiertos, recen por echarle el mejor choro posible. Y, pues, ¿qué más? Crean en cualquier santo, récenle, pónganse de cabeza y esperemos que pasen. No, cállate, que ahorita me estabas acordando de algo bien loco. Conozco una chava, química, no voy a decir su nombre porque se va a enojar conmigo y me está escuchando. No, no la balconías, no hay que balconear, pero dime cómo se llama. No, no es cierto. Ahorita te digo por el Messenger, sí la conoces. Ah, ok. Bueno, pues haz de cuenta que esta chava, ella es católica, digo, no tiene nada de malo, cada quien su religión, ¿verdad? Pero haz de cuenta que esta chava... dice que San Benito es el santo de los estudiantes. Y yo, ¿cómo está eso? Y dice, sí, si le rezas a pasión en los exámenes, ¿sabe qué tanto? ¿San Benito? Y hace cuenta que se metió al departamento, así dice ella, güey, como Benito el de Don Gato, no sé. Entonces se metió a la tipa a un departamento de estadística con el, imagínate, llevamos el estadística con el pica piedra, así te lo pongo, de nuestro super nivel. Se mete, ¿no? Con el super formulario del picapiedra. Y no es broma, Ángel, los que estuvieron en este departamental se la van a conocer. Es la chava que se metió al departamental con un rosario, literalmente. Estaba rezando en el examen. Eso sí es devoción, muchachos. Eso es devoción. Sí, pero ¿sabes cuánto sacó? ¿Cuánto sacó? Bien. ¿Cuánto? Bien, güey, pero bien. No, yo creí que había sido bendecida por Benito, no sé, pero pues ni así. Pues fíjate que, bueno, parte de mis gustos y todo, tengo una camiseta de los Pumas, que es una azul y oro, que me la he llevado en 3 departamentales. De los 3 departamentales que he hecho con ella, he pasado los 3. Sí, así es, la playera de los Pumas. Pues bien, cuéntanos ahorita por el show o por el correo sus anécdotas, mientras vámonos con esta rolita que es Jeremy aquí por Palitroche. No, ¿cuántas declaraciones, Ángel? Nos vamos con la rola, venga. Pues venga, el saludo para Juan Antonio. No, así para que... Paola. Ah, para Paola, venga, ok. Pues aquí. Pues bien, vámonos con Rolita. Your son. escuchar la canción de Jeremy. Ya regresamos. Así es, Natalia. ¿Qué onda? ¿Tienes saludos a la mano? Sí, claro que sí. Tengo un saludote para un ingeniero químico, Gabriel Zavala, para Gaby de Estefanía Uribe, que le manda un 10 de mayo, muy dedicado, y para Alejandro Esparza, otro... Ah, no, no es cierto, él es licenciado en química, no es ingeniero químico. ¿Para quién es el 10 de mayo? Es lavaplatos, perdón. ¿Para quién es el 10 de mayo? El 10 de mayo para Gaby de parte de Estefanía Uribe. Ah, pues yo creo que ya salió un alquite con Uribe, así que un 10 de mayo para Gaby. No, pues ni modo, te tocó. Ni modo, ni hablar. Venga, vámonos aquí con los saludotes. ¿Qué más tenemos? Un saludo para Alejandra. No sé si nos ya está, si ya nos está escuchando. ¿Quién más tenemos? Un saludo para Dani, que aquí se está integrando a la transmisión. ¿Qué más tenemos por acá? Saludos para los anónimos del Shout y para Funko, que está por acá en línea. Y bien, tenemos otra petición que nos acaban de hacer. Esta que, vaya que, cómo me gusta. La canción se llama Hipnotízame, de Fobia. Muy buenísima, de hecho. Muy buena canción que nos pidieron. Ahorita, que no se desesperen, ahorita estamos bajando la canción de Juanes. Y ahorita también vamos a poner la que nos pidió. No, si quieres, ahí déjala, no importa, yo no me agüito. Ahorita también la que nos pidió Dan, Something About Us, que es una muy buena rola. Ahorita la ponemos. Claro, Interestela. Les vamos a hacer una recomendación de película. Que sí, claro, Interestela. Sí, claro, sí. Buenísima película. Si tienen chance de verla, búsquenla en Google. Si no, ahorita les dejamos el link en la página del Face del programa. Que la página por la que nos pueden seguir escuchando es en www.programapalitroche.blogspot.com. Tenemos el correo, que es programapalitroche@hotmail.com. Y en el Face, búsquenos así como Programa Palitroche. Y ahí tenemos también sorpresas. Vamos a estar regalando boletos para el concierto que se viene la semana entrante, el 4 de diciembre. Pongan mucha atención, va a ser a un lado del CUSEI, a las 2 de la tarde, en el Amasia. La entrada cuesta 30 pesos y tienen que llevar ya sea un kilo de arroz, un kilo de frijol, enlatados, porque esto es para ayudar a los hermanos que sufrieron con estos terremotos que hubo en el sureste del país hace unos meses. Y yo creo que una ayudita más, pues, no les sería mala. Dice un dicho: las buenas intenciones nunca sobran. Así es. Bien, también ahorita les vamos a poner un spot de que el programa Politroche, somos muy altruistas en este programa. Y vamos a apoyar también a un compañero que se llama Fabio Santos, si mal no estoy. Algunos lo vieron por ahí en CUSEI, que está recolectando con Grupo Ingenierías, que también está apoyando. Está recolectando alimentos para un lugar que está al lado de la alberca olímpica de CUSEI, en la calle Olímpica, que son niños pues de escasos recursos que viven en un albergue, que no, como él nos mencionaba, no saben si el día de mañana tienen algo que comer. Así que hay que concientizarnos. Se viene el mes de diciembre, vienen las posadas, viene la Navidad, vienen muchas cosas, el frío sobre todo. Las festividades es lo de menos, el frío, y en especial los precios, es cuando más escasean las cosas, digo, es cuando más tendrían hambre. Y pues hay que hacer conciencia, y nosotros tenemos muchas cosas que a veces no utilizamos. Ropa, yo creo que un suéter que ya no te queda a ti, mujer, a ti, hombre, que ya no te queda una playera, no sé. O sea, el chiste es ayudar a las personas, con poco o mucho que tengamos, ayudarlos para que esta Navidad seas feliz y hagas feliz a mucha más gente. Y pues no nos cuesta nada ayudar. Así que ahorita les ponemos también el spot para que sepan un poquito más acerca de esto. Bien, vámonos con una rolita que es Fobia. La canción se llama Hipnotízame. Y vamos a ponernos melancólicos o alegres, según sea el caso, en esta nochecita. Vamos con la... Pude cerrar los ojos, más cosas no puedo dejar de oírte. Puedo dejar de ser, pero no puedo dejar de estar. La cancioncita de Fobia con Hipnotízame. Saludotes también por acá a la gente que se va agregando a la transmisión, a Dani, que ya nos está escuchando. Evelyn por acá nos dice que ya se va a dormir, que ya, pues hasta mañana. Evelyn, descansa, está trabajando en la FIL, así que los que pueden ir a darse una vueltota por allá, ya les dije que es en un stand de Kodak, ahí pidan un regalo por cortesía de Palitroche. Sí, ay, deja que le lleguen. Hay 30 personas, a verlo cómo nos va en la escuela. No, yo creo que sí les da su regalo. Sí, dime, Natalia. Tenía una petición, una canción que me vienen pidiendo, One Blood de Terence J. Muy buena rola, yo creo que deberíamos de buscarla ahorita. Ya van dos personas que me la piden, irónicamente. Pues bien, ahorita la buscamos y la ponemos. Si tú la tienes a la mano, me avisas también para ponerla. No, yo no la tengo. No, ahorita sí que se la busco y te la mando por Facebook. Ya está. Y si tienen anécdotas de departamentales, o también si son novatos, si quieren confirmar historias, anécdotas, cosas que hayan escuchado de los departamentales, me cuentan sus anécdotas. Eso suena muy tentador, para los novatos, así como de, ¿quieres saber cuál es la ley del valero? no te quedes y descúbrelo. Así la famosa ley del valero, que también me asustaron mucho a mí cuando entré. No, también hay algo que te dicen de los departamentales que yo creo que sí es un grandísimo mito. Lo de los profes que te ayudan en los departamentales. Yo ya me encontré mucha gente que dice, no, que el profe tal que nos dejó sacar formulario y hasta nos dio las respuestas. Y la verdad, Ángel, a mí jamás me ha tocado un maestro, güey, que haya hecho eso. Luego dice, que hay un mito de un chavo, que pasó mecánica sin calculador y formulario y sacó 100. No es cierto, Paola, no les crean. Te querían ligar, güey, te vieron cara de profe. Historias como estas se escuchan diariamente en los pasillos del CUSEI, así que no les crean. Si conocen a alguien así, mucho ojo, tengan cuidado y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y si son niños, no se le acerquen a Oribe Madrigal. ¿Qué onda con eso de estos niños sí valen la pena, eh? Algo de por medio habrá. Algo de por medio habrá. Sí, no. No, de hecho, no sé si te ha tocado ver los verdaderos videos de Oribe Madrigal en internet. O sea, no los videos de, ay, sí, soy bueno, ayudo a los niños y les enseño cálculo. O sea, no, güey, o sea, él de verdad dando clases, llevando niños a humillar a la gente a construir y que es la encargada, bueno, va a ser la encargada en el futuro de que Guadalajara funcione. Entonces, pues ahí verán qué tan buen profe es. De hecho, una anécdota que me estaban contando el jueves... que la contaron muy particularmente un compañero, que no voy a decir nombres tampoco, me dijo... Sí, sí lo conoces. ¿Quién es? Ahorita te digo quién es. Me comenta así muy particularmente y con una voz más o menos así. Güey, es que todos esos niños son violados, por eso saben hacer eso, porque desde la primaria les enseñaron. Si yo hubiera aprendido eso en la primaria, yo también lo supiera hacer. ¿Y sí? Míralo. Este chavo como que creció frustrado, no sé qué onda. ¿No es el Brian? No, no es Brian, que por cierto se nos está escuchando un saludo también ahí a Brian. Saludo para toda la banda de Costco de ahí de Palomar, que esperemos que nos escuchen, un saludote para todos. Y bien, vamos a ponerles en estos momentos lo que es el promo, o para que sepan un poquito más cerca de esta noble causa que estamos apoyando aquí en Promo Paritroche. Se llama... Construyendo Sonrisas. Vamos a escuchar más o menos ahorita cómo está esto, explicado por nuestro compañero de transmisión Dan, que repetimos, no está por dolores en la garganta, pero le mandamos un saludo. Así que venga, vamos a escuchar el promo. Les mando un saludo acá a Dan Ares en Nights. Les voy a hacer una invitación, ya que el grupo de ingenierías está iniciando un proyecto innovador y nunca han realizado en el centro, o sea, ni CUSEI, para que entiendan acá la raza. Quiere la recolección de víveres para una casa hogar, la Casa Hogar de Guadalajara AC, donde nuestra intención es ayudar a los niños que habitan en ese lugar, ya que no cuenta con el apoyo económico de ninguna institución y subsisten por medio de donaciones. El grupo de ingeniería es que ve más allá del centro y se interesa en ayudar a la sociedad, ya que como pertenecemos a una escuela pública, estamos en base a... Bueno, esto subsiste gracias al esfuerzo de mucha gente que con sus puestos está manteniendo lo que es nuestra educación. Por eso, de una manera digo, de que si ellos nos apoyan con sus impuestos, nosotros podemos apoyar con un apoyo, no sea así en dinero, sino puede ser en especie. Por ejemplo, podemos ayudar a esa gente que necesita. Podemos apoyarlos con las siguientes cosas, por ejemplo, frijoles, arroz, atún, azúcar, leche en polvo, pastas o cualquier alimento perecedero. La fecha de recolección se darán del lunes al viernes de la próxima semana en cualquiera de los comités en química, mecánica, industrial, civil, cualquier cosa puede ser. De antemano les agradezco su apoyo y les ofrecemos una invitación a que el día lunes 6 de diciembre los acompañen a entregar lo recaudado y convivir un momento con los niños. Porque ver una sonrisa dibujada en un niño que no ha tenido una buena alimentación sería como algo muy grato para una persona, y más que nada cuando es una carrera de licenciatura, porque ves por las demás personas. El programa Paritroche está apoyando esta iniciativa del grupo de ingenierías porque es un proyecto muy humano, aparte de que es un proyecto que puede ayudar a más gente, y eso es lo que más importa. Y como dice muy bien en lo que menciona el grupo de ingenierías, construyendo sonrisas. Y yo digo otra cosa, construyendo sonrisas se construye un mejor futuro. Bueno, gracias por la atención. Te despido, Dana Sabido Silva, alias Lives. La noches. Pues bien, ya lo escucharon aquí de palabras de Dan. Y pues, como les comentaba más temprano, hay que ayudar. O sea, no es tanto porque tengamos mucho dinero, sino por más que nada, porque hay gente que, si nosotros somos de solvencia económica estable, hay gente que pues no tiene nada. Y como lo comentábamos, últimamente ha estado haciendo demasiado calor y también por el contrario demasiado frío. O sea que estos niños pues no tienen, digamos, si nosotros tenemos al menos un suéter, estos niños pues no tienen ese suéter que nosotros tenemos. Así que hay que apoyarlos. Con lo que puedan, con lo que sea, si sea una lata de frijoles, un suéter de la secundaria que odiaron, cualquier cosa, les sirve a esos niños, porque a final de cuentas, entre esos niños debe haber alguien talentoso que valga la pena, y por no tener algo que comer o por no tener una buena solvencia que lo apoyen, va a ser un vándalo más, cuando podría ser, no sé, un ingeniero químico, un arquitecto, no sé, un informático, Ángel. Así es. Hay muchos lugares en Cusay, así que aprovechenos. ¿Estoy buscando doble sentido o qué? No, pues simplemente para motivar a estos niños que, como mencionas, no sabemos qué será de ellos mañana. Así que evitemos también que sea del lado pues, de la maldad, y encaminarnos al camino del estudio. Que... Bien, vamos también por aquí. ¿Mandé? Que me hace falta el Dan aquí para que me haga coro. Bien, también vamos a unos saluditos que me pusieron muy temprano. Los puso Natalia justamente. Así es. Así que escuchen nada más de viva voz de ella el por qué supuestamente no iba a estar a estas horas en el programa. Ahorita ustedes me dicen si le creemos o no. Ay, échale la culpa a Michelle Valdivia. Michelle Valdivia, ya están echando la culpa. No sé si sea verdad. No, güey, es un... No, sí, el profe del seminario de ingeniería química. Sí, güey, no es que tú no lo conozcas, no te dije, güey, pero los ingenieros químicos que estén escuchando este programa, que hayan estado presentes en la clase cuando se le rompió la taza. Bueno, Ángel, pues venga, ahorita te cuento la anécdota de la taza, ahorita volviendo al profe. Pues bien, venga, vamos con el promo y después con una petición. Así que quédense y ahorita seguimos con un buen cotorreo aquí en Politroche. Yeah. No es más que una dedicatoria, güey. Es más que una realidad que hay en Cusey. Pues mira, todos en el Cusey, güey, tenemos una vieja o un albañil, o sea, según seis casos, si eres chavo o mujer, o quien es. Es una persona, güey, que tú siempre dices, ay, hola, ay, nada. Y conoces a esa persona, pues te imaginas con hijos y todos. Y siempre, güey, siempre esa persona es de la universidad. Diario, tú sabes que el amor de la vida de todos lo conocen en la universidad, güey. Y es clásico esa persona, o te rompe el corazón, o te manda al trabajo, o nunca la había trabajado ni para muy clase. Y a pesar de eso, güey, a pesar de todas las cosas que nos hacen, pues es siempre de las tienes buenos recuerdos. Y dicen, te acuerdas de que sé, y lo primero que se tiene son en tres formas. En departamentales, güey, en un módulo P, en esa persona. Sí, pues sí, la verdad. Y pues la canción que yo te quería pedir, porque no creo estar hasta las 11 de la noche, tengo mucha tarea, era así como que te dedicaba para ese búlter especial que tenemos todos en Cusay. Entonces, la de lamento boliviano, ¿no? ¿O qué es ahora? Nuevo. Y es que estoy aquí. Borracho y no. Borracho y pulitre. El Todo para el buitre que tenemos, o el buitre, o el avenil, o la vieja, o la suerte de que tenemos todos. Me quieren agitar, me incitan a Qué buena rola acabamos de escuchar. Sí, buenísima. ¡Oh! Ya está, me emocioné, güey. Te buitrearé. Te buitrearé por siempre. Super ángel. Así es, esos son los ánimos de Kusei. Aunque te escuchaba muy mal el promo, güey. Te dije que no lo pusieras la de Daft Punk de fondo. Sí, se nos entrelazó el audio. Una disculpa. Y parecía que el micrófono estaba prendido mientras había puesto una canción, pero no, no era así. ¿Y mientras me chateaba? ¿O no? No, no estaba chateando. No, no, no, no, claro que no. Bien, ¿qué más tenemos por acá? ¿En el show? Lo que te iba a contar. Sí, dime. Chelo Aldi. No, primero los saludos, entonces te cuento la anécdota del doctor Valdivia. Okay. Bien, por acá en el show está todo muerto, no tenemos nada. Están pidiendo, están buscando a ver qué rola piden. Qué más tenemos por acá? Saludos para Víctor, si es que nos está escuchando. Un brother acá de Sistemas Digitales, que también es enemigo, enemigo nato de FLX. Que un 10 de mayo para él, ¿cómo no? Para FLX. Yo soy ingeniera química y bueno. Venga, un 10 de mayo. Sí. Ah, ahora sí. La dime, anécdota es de, bueno, primero saludos a Misael que nos está escuchando, que le quiere mandar saludos a toda la banda Yugi. Ñoño, bueno. Y ahora sí, la anécdota de Michelle Valdivia. Esta no me tocó vivirla a mí. Le tocó vivirla a unos ingenieros químicos un semestre arriba del mío. Cuentan las leyendas que estaban en clases de Michelle Valdivia. Pues ya sabes, acá, para los que conozcan a Michelle Valdivia, recuerden sus clases. Pues estaba acá muy tranquilamente él dando clases. Ay, bueno, muchachos, entonces, pues ya saben que los procesos de ingeniería química, y en el subway se le cae su taza de café. Entonces así pues, ah, órale, X, se cayó la taza, ¿no? Y de repente el tipo, ¡mi taza! ¡Ah, no manches, güey! Mandó una tipa del salón a que fuera corriendo por su secretaria para que le juntara los pedazos de la taza. Y ya, fue la secretaria, ¿no? Y ya, le juntó la taza. Toda la clase, güey, dicen que estuvo, ¡ay, mi tacita, mi taza! Y todavía hasta las clases siguientes, güey, se acordaba y de repente, ¡ay, mi taza! ¡Dios, güey! ¿Qué pedo con eso? No, pues, es que su taza, su taza. Su taza, ¿qué tanto haría con la taza, güey, que la quería tanto? ¿Quién sabe? Yo que sí, güey. Yo creo que también Kusei tiene maestros muy raros. No, no, no digamos que son raros, digamos que son únicos. Especiales. Exactamente. Ay, son niños especiales. ¡Oh, Dios! ¿O no es el latín? ¿No te ha tocado alguno de esos maestros especiales? Sí, sí me han tocado. Y a veces me han, bueno, no que me den clases a mí, pero he entrado de oyente que, ay, cada maestro que son tan buena onda. ¿Como quién, güey? ¿Ejemplo? No, pues es que, ¿para qué ventilarlos? ¿Para qué? O sea, no ganamos nada con ventilarlos. ¡Rosendo! ¡Ay, Rosendo! ¿O no? ¿Has visto el video en internet donde le avientan a la tía de un tipo? Sí. Buenísimo, ¿o no? Sí, sí, sí. En definitiva, muy bueno ese video. Yo creo que ahorita hay que buscar el link y pegarlo en la página de Facebook de Palitroche Radio. Pues venga, ahorita la ponemos. Mientras, vámonos con una rolita. Bueno, antes tenemos tenemos aquí una petición por el show de UG, que nos dice que una rolita de Nirvana nos está pidiendo a About a Girl. Ahorita la ponemos, bueno, con mucho gusto. Buena, buenísima. Para bueno, todo lo que ha hecho Nirvana es muy muy bueno. Así es. Kurt, yo creo que fue, por lo menos a mí, porque yo crecí con hermanos mucho más grandes que yo, de esas canciones, güey, de esas épocas que te marcan, que nada más con escucharlas recuerdas cosas, recuerdas olores, personas, o sea, sí, no, sí, Nirvana es otra onda. Y bien, para la chava que nos pidió al principio del programa la canción de Juanes, aquí se la vamos a cumplir. No sé si nos sigue escuchando. No, Ángel, no lo pongas. Creo que ya nos está. No, ya no. ¿Ya no está escuchando? Ah, no te creas. Es Josefa, ya saben, disco torreo. Disco torreo, ¿qué quieres que haga? Recuerden que si no lo ven en Facebook, no es verdad. Recuerden, Facebook y Chuck Norris no mienten. Pues venga, vámonos con esta cartecita para que se prenda. Y bien, ahorita regresamos con otras rolitas aquí por Polito de Chi. Se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Juanes con la canción de Me Enamora, que nos hicieron la petición ahorita, ya le cumplimos. Tarde pero sin sueño, aquí está. Y dice un anónimo, no voy a decir su nombre, que ¿qué le pasa a Eva? Por favor, mátenla. ¿Cómo? Bien rocker el programa y luego Juan. Pues, yo no sé, Eva. Ni hablar, brother, pues son peticiones, pero yo creo que en este caso lo hacemos ya cuando nos escuchen, o sea un bloque más más tranquilón, pero pues ni hablar, son peticiones, repito. A mí tampoco me gusta Juanes, pero hay que cumplir. Y a mí, pero pues aquí estamos para la gente. Estamos como sí. Servicio a la comunidad. Y estábamos contando anécdotas de departamentales. Ahí vienen, ¿qué departamentales hay el lunes? Bueno, además de química 2, mecánica, ¿no? No, pues mira, el lunes comienzan con los que tienen taller de 7 a 9 de la mañana. Les van a dar su bienvenida con su departamental de programación estructurada. Oye, no, ¿cómo que se llama de programación estructurada? Ah, no, es hasta la semana que viene. No es cierto. Ah, ah, güey, no, no, güey, no me opina, quién, vato. Recuerden que si no lo ven en Face, no es cierto. Si lo dice Ángel, no es cierto. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Saludos, no sé si tengamos saludos por acá. Saludos, nos piden aquí que les mandemos saludos a Norma. Pues ya están los saludos para Norma, que esperemos que nos esté escuchando. Por ahí tienen peticiones también, son bien recibidas. ¿Qué más ya tenemos por acá? Y claro, muy bien recibidas. Así es. No, pues fíjate que el programa pasado, sí fue el programa pasado, nos pidió una canción de Alejandro Fernández, porque anda muy enamorada. Cuando recién me conecté. Y pues le hicimos la petición, te la cumplimos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Tienes saludos ahí en la mano? ¿Mentados? Sí, saludos para Lennon, Griff3@hotmail, un muy buen amigo mío, físico, pero bueno. y dice que me manda saludos a mí, de su parte. Ah, ok, gracias. Todo. Y ahí nos vemos. Hola, el lunes, ¿alguna rolita, Lennon, que nos quieres pedir? ¿Qué otro mito has escuchado de los departamentales? Otro mito que he escuchado de los departamentales. A ver, ¿Qué otro será bueno compartir con la bandota? ¿Cuál será bueno? Que si llevas cacahuates y refrescos, solo te falta ver a quién ejecutan. ¿Qué más? Bueno, quería contar algo que yo llegué a usar algunas veces en la prepa. Bueno, no, no, dos veces, porque relativamente los exámenes de la prepa era de, ay, ven, canijo, siéntese, vería esta manzana y la ponemos bien. Pero, o no. Sí, sí, sí. Pero de vez en cuando nos toca un buen profe, como por ejemplo yo estuve en optativa de humanidades, tuve un profe de filosofía, Ramón Carrillo, 10 de mayo, muy buen profe. Gracias, men, muy buen profe, y la verdad sí, sus exámenes sí estaban para pensarse. Y algo que yo hacía era, antes del departamental, si tienen una botella de agua Bonafont, con la letra más pequeña que tengan, o en Arial de número 7 en la computadora, imprimen un acordeón y lo meten adentro de la botella detrás de la etiqueta, pues, que la etiqueta dé de frente, que dentro de la etiqueta pues vaya el acordeón, si me explico, que a través del agua se vea más grande. Y pues el agua no se le niega a nadie. Tú imagínate en un departamental, sé que es una botella, ¿qué profe te va a decir? No tome agua aquí, ninguno. Sí, eso es cierto. Así que ya saben. Pues fíjate que ese truco lo aprendí gracias a Eric Cartman, cuando está dando sus métodos de Bill Belichick. coach de los patriotas, que dice que es el método de Belichick, y cuando Belichick jugó limpio, perdió. Él les enseña a hacer trampa a los exámenes. Así que bien, lo que buscamos una rolita aquí que nos pidieron, que es la de Nirvana, About the Girl, ahorita va. Y mientras le vamos a poner una canción que cómo me gusta, y va con dedicatoria a alguien muy especial, que alguna vez se la canté. Sí. Alguna vez canté esta canción y le gustó mucho como la interpreté. La verdad, nunca me escuché. Pero bueno, es una bonita anécdota que después contaré. Esperemos que les guste. Esta canción es Los Héroes del Silencio, con la chispa adecuada. Así que vámonos. Mm-hmm. cosas, las calles como dunas, cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso, tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y yo el león que sonríe las paredes, que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir de entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. pudimos escuchar aquí en Nirvana y About a Girl, y también la cancioncita de Los Héroes del Silencio. Aquí seguimos en el buen cotorreo por Politroche. Natalia, ¿tienes saludos ahí? Sí, tengo saludos para Misael. Y dice que no quiere mandar saludos. Bueno, está bien. Y pues no sé, mucha gente ya como que ya mandó saludos, nada más están escuchando la radio así como de, ay, a ver qué dicen estos güeyes, mira, qué divertido. Lo chido es que nos escuchen ahí, que nos manden sus peticiones, sus comentarios y todo lo que se les ocurra, es lo chido que nos manden. ¿O qué opinas? Sí, o sea, la verdad, lo que les decía, anécdotas, comentarios, igual por el Facebook de Palitroche Radio. Que nos pongan también mitos sobre departamentales. Hay algo que es muy cierto que ahorita me dijeron, que bueno, digo, no tiene nada que ver con los departamentales, pero sería bueno que lo implementaran en Q6, las famosas materias espejo. No sé si has oído hablar de ellas. ¿Cómo son esas? Nunca soy, A ver, venga, ilústranos, letrado, venga. No, mira, haz de cuenta que en el CUS, ¿sí? Tú puedes tomar una materia por medio semestre, o sea, agendabas a medio semestre y las agendas se te volvían a abrir a mitad del semestre, o sea, como quien dice, podrías adelantar. Y, o sea, eran materias espejo porque te ayudaban a subir promedio y porque no tenían departamentales, entonces, igual si las sentías que los ibas a reprobar, las podías dar de baja, no pasaba nada. Es algo muy bueno lo de las materias espejo. Y es algo que deberían hacer en CUSEI para las materias que son barco, como comunicación oral y escrita, como álgebra lineal, o sea, todo ese tipo de materias que a mí me parece que ni al caso, la verdad. Yo creo que deberían de convertirlas en materias espejo, ¿ok? Pero fíjate que así implementaríamos mucho lo que son las carreritas fáciles de CUSEI. Y aquí, como lo dicen en el show, que sí, eso es para huevones. Y efectivamente es cierto. En CUSEI no son carreritas, son carreras. Exactamente. Por eso CUSEI son carreras que son muy difíciles y no cualquiera entra en primera también. No es lo mismo, claro. No es lo mismo que estén, por ejemplo, en una carrerita en CUSEA, que tengan un promedio de 85, 89, 92, a que tengan un promedio. Un 100 de cálculo de ellos, de, integre 5x al cubo. Que una de las integrales, que por ejemplo, que tú y yo vemos con Rosalba. Pues sí, o sea, no es lo mismo. Claro, el 90, pues a nadie se le niega, eso sí. Pero es lo que yo comento es que no es la misma exigencia tener un 90 en un centro que no tiene mucha exigencia a tener un 90 en otro que sí la tiene. Sí, eso es cierto, hay en CUSEI yo creo que todos aprendimos el valor del 60, era lo que decía el Dan el otro día, güey, que se estaba quejando de que él era ñoño y en la prepa no lo querían y no tenía amigos y bla bla, que estaba diciendo que en CUSEI aprendió el valor del 60, y sí, realmente créeme que yo también lo aprendí con el profe Jorge Cortés, un 10 de mayo, grandísimo, profe. Muy grande. Que por ahí, si nos está escuchando, pues que nos manda ahí una mentada también, o un saludito por el show. ¿Qué más tenemos por acá? Que se está conectando por acá por el show. Ulrich dice que álgebra lineal sí sirve. Ay, Ulrich, no, vato, no. Bueno, porque dice el que... Ulrich, el moderador buitre experto. Así es, Ulrich. Ah, sí, honor, señor Ulrich. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué más tiene? Dice que él también tomó cálculo con Rosalba y no aprendió por huevón. Pues yo estoy en las mismas, no te preocupes. Es una tola. Muy cuseinero, lo que quieras, chido proyecto, pero con Rosalba no te metas. ¿Qué más tenemos por acá? Saludos por acá también a Víctor, que a veces nos está escuchando, que está en la chamba, y un saludote para él. ¿Qué más tenemos? Yo también tengo una petición que nos hicieron buenísima, que me gustaría que pusieras Ángel Zombie de los Cranberries, que la verdad yo crecí escuchando a Dolores O'Riordan por parte de mi hermana, que la quiero mucho, es abogada, saludos. Lavinia. Y tenemos por acá un saludo que dice: ¡Ay, no! Dice que era un chavo que se llama Misael. Ay, Misael, me vas a perdonar, perdió con Rosalba, aprendí mucho. Pues, y bueno, ¿qué otros saludos tienes tú, Ángel? ¿Qué más tenemos por acá? No, pues ya no tenemos mucho por acá. Saludos de Lennon para el Azrael, dice acá por el show. Ahorita ahí están saludos para el Azrael, que me acordé de los Pitufos con ese nombre. ¿Cómo que está eso de los Pitufos? Sí, así se llamaba el gato, ¿no? De Gargamel, Azrael. Ah, sí, sí. Oye, sí es cierto, ya ni me acordaba de eso, ¿tú crees? No, ay, pues es que también, ¿hace cuántos años? Digo, no fue hace muchos años, digo. ¿Ah, sí? Dice Misael, que lea bien, que tenía que ser y... ¡Ah, cálmate! Dice que Rosalba es muy buena maestra. Bueno, ya, dice que le diga Telésforo, pues, que porque así le decimos sus compas. ¿Ah, está bien, Telésforo? Y él dice que sí, Rosalba es buena maestra. Ya se retracta su comentario. Okay. Sí, pues aquí nos preguntan quién es la invitada. Pues Natalia, preséntate nuevamente para que te conozcan. Ah, sí, nuevamente para los que no escucharon Palitroche Radio el último sábado. Lo que pasa es que Eli, que es QFB, o sea, no tengo nada en contra de los QFB, no me acuerdo de por qué empezó la discusión, Ángel. Comenzó porque queríamos saber exactamente y de voz pura de un IQ y de un QFB cuál es la diferencia entre esas carreras. Y se armó la gorda la semana pasada porque se fueron hasta el tercer round ganando por decisión unánime la IQ Natalia. Un aplauso, por favor, un aplauso. ¿Sí? Ángel, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Ay, no, pues que no vale. Estás chavo, Ángel, estás chavo. Bueno, como les decía. Bueno, el caso es que nos agarramos diciendo diferencias entre IQs y QFBs, y pues extendió mucho la plática como hasta que a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana, exactamente. Y me dijo el Dan, pues, ¿por qué no te quedas al programa? Y yo así de... Pues no sé, a ver la respuesta de la gente. Y sí, la respuesta pues fue buena, muchas gracias a todos. Pues ya ves, Ángel, uno que es IQ y que es sencillo. Así como los que nos pidieron aquí, que es una cancioncita de los Fabulosos Cadillacs, que son sencillitos y carismáticos también como los IQs. Nos pidieron la canción de Padre Nuestro, así que aquí va para todos ustedes. Es la versión dub del disco Grandes Éxitos, aquí por Politroche, y ahorita regresamos con más peticiones. Corre. Consumiendo, me está malgastando, me está desesperando y yo me arrodillo por favor. Me está confundiendo, me está caminando y está resecando a ese mío mi corazón. Me quiero ver amanecer, pero del otro lado verte amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver el amanecer, pero del otro lado ver el amanecer, pero que no se quede aquí para saber que yo sigo vivo. Para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, si cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Me escapé de mi casa, me escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Me quiero ver amanecer, pero quiero ver amanecer, pero para que se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Regresamos aquí después de escuchar la canción de Padre Nuestro, los fabulosos Cadillacs. Nos dicen por acá los QFBs que si eso es venganza, pues no, no es venganza, simplemente es carrilla, porque ya saben que si no lo ven en Facebook no es verdad. Así que ¿venganza de qué o qué? De la pelea de la semana pasada. ¿Que cuál pelea de Margarito contra no fue cuál la pelea del año? No fue Margarito contra Pacquiao, la pelea del año ya, fue Icuz contra QFBs. No, también sabes que por eso le dije al Dan que no sabía si sí o si no, güey, porque si hubo una cosa de güey, amiga mía, que se agüitó. Pues yo le digo, güey, es cotorreo, o sea, ni siquiera Eli, que si es QFB, se agüitó. No, no se agüiten, o sea, simplemente es cotorreo y así, buena vibra. También podemos hablar, por ejemplo, de los mecánicos, o no sé, de los informáticos, computólogos, industriales, topógrafos, físicos, sí, o sea, de cualquier carrera, o sea. A tirarle a los computólogos. Ay, no me digas que no. Por ejemplo, mira, yo que soy informático, me contaron un chiste el día de ayer que me hizo reír mucho y la verdad, o sea, fue tirándole carrera a los informáticos y me gustó, o sea. Y se los voy a contar ahorita para que vean que también echamos tierra a otras carreras, incluso a las sí, nuestras. Incluso hasta nuestras propias carreras. Yo me burlo de los ingenieros químicos, o más no morir. O sea, cuando estoy con mis compas, yo creo que es la carrera a la que más le tiro carrilla. Pues que sí debe ser, porque pues mira, son tus colegas, los vas a ver mínimo 3 años, o lo que sea que estén ahí aguantando. Y pues el chiste es reírse, alegrarse un ratito de lo que estamos viviendo. Y pues, ¿qué más se puede hacer? El chiste me lo contó un computólogo que fue con afán de igual de la carrera entre carreras, computólogo e informáticos. Y el chiste tan particular fue así. Me dice, ¿cuántos informáticos se ocupan para cambiar un foco? Le dije, no, pues no sé cuántos. Me dice, ninguno, no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le digo, y me dice, porque es trabajo de hardware, no de software. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué buen chiste, Ángel! ¡Bien, Ángel, bien! O sea, sí, o sea, nos tenemos que reír. Incluso yo también le conté uno a él que, ahorita se los voy a contar más adelante, que también sí le medio dolió. No, güey, a mí ahorita me está diciendo Juan Antonio Silva Aguirre, dice, oye Natalia, un buen tema de radio sería, los ingenieros civiles son albañiles con casco, los ingenieros industriales son administradores con casco, los ingenieros químicos son batecatas, y los ingenieros mecánicos son los chingones del Cusey. Ya, un 10 de mayo para Juan Antonio. Un 10 de mayo para Juan Antonio, ¿no? Nah, no es cierto, es puro cotorreo, pero sí, en algunas cosas tiene razón. Y de hecho, ahorita por ahí unos civiles que nos están escuchando, saludos, y también les hacemos una cordial invitación a toda la bandota de Cusey que se quiera lanzar a echar una cascarita de fútbol. El equipo se llama Real Bañil, haciendo carrilla a los civiles. Aprovecharon eso y se pusieron Real Bañil. O sea que si quieren, y juegan en tierra, o sea que es un buen momento para el desestrés. ¿Qué más nos dicen por acá? ¿Qué dice Antonio? ¿Que por qué dije su nombre? Ni modo, te van a agregar al Face. Ya te hiciste famoso. Pues Tony, si nadie te va a pegar, güey, no te asustes. ¿Qué más tenemos por acá? Ulrich dice que los computólogos programan mejor. ¿Qué pues, Ángel? Pues bien, de eso tienen que chambear, así que alguien los tiene que supervisar, así que échenle ganas que después, si son buenos, los traemos para chambear. O sea, ¿estás diciendo que los computadores son tus chalanes? Pues ahí nos conjuntamos entre los dos, así que no hay bronca. Ah, ¿qué pues, Ulrich? ¿Qué opinas de eso? Moderador. ¿Qué más tenemos por acá? Dice Lennon que bájense los mecánicos. Nah, son buena onda. Bien, ahorita... Soy fácil miedo, aviento mi Uribe Madrigal y a su ejército de niños. Ay, ¿qué más tenemos por acá? Ah, fíjate que me hicieron otra petición de pop, la vamos a poner ahorita. Un poquito más adelante, en el, digamos que será un lapso romántico o algo así, porque va con dedicatoria. La canción es de Camila, que no me gusta en lo particular, pero es petición y ahorita la ponemos más adelante. Oye, pero primero la de los Cream Berries, oye, que ya me están diciendo que tienen espera como 15 minutos. Pues venga, vamos a ponerla a los Cream Berries. Me late esa canción mucho. Fíjate que una buena anécdota que tengo de con los Cream Berries es que... Ajá. Fíjate que, o sea, se me hizo chido porque no fue tanto el disco, porque es un disco DVD que me gané de los Cream Berries, sino por las fechas en que fue. Fue un 19 de abril que estaba vagando ahí sin rumbo y concursé de esos, en un Mr. CD. De esos, Cuando vino Dolores Riordan a Guadalajara. Sí, el año pasado. Y concursé para ver qué me ganaba de los Cream Berries. Fue una pregunta muy sencilla. Dicen que si la pregunta fue, dice, Ode to My Family es una canción de los Cream Berries, ¿sí o no? O sea, pues claro que sí. Ode a mi familia, una canción muy bonita de los Cream Berries. Y pues no, sus cancionistas famosos. Es más, casi te preguntaron si Linger era de ellos, ¿no? Exactamente, casi así fue. Y pues bien, me gané ese disco DVD en Mr. CD, que poquito faltó para llevarlo a firmar. Me enteré muy tarde de la firma de autógrafos, que por ahí lo tengo con mucho cariño. Y pues bien, sin más preámbulos, vámonos con The Cranberries y Zombie, aquí por Paritroche. Thank you. Bien, después de escuchar la canción de Zombie de los Cranberries, regresamos aquí a Palitroche. Déjenme ver qué más tenemos por acá. Tenemos saludos. Natalia, ¿tienes saludos ahí la mano? Sí, tengo un saludo para Dieguito, computólogo. Su apellido es Skywarrior-Diego. Saludos. Y también un saludo para Dani, que dice, ¿qué onda con la moda que tienen todos de poner dibujos animados en el Facebook? Bueno, no es moda, sino que simplemente fue en esta semana que fue para apoyar a los niños que estaban para más bien estar en contra de la violencia infantil, que fue buenos momentos que te recordaron a tu infancia, que todos los niños vimos caricaturas en la infancia, y sí, es lo que estamos haciendo, nada más. Aunque a mí, la verdad, yo te voy a decir, eso de contra la violencia infantil, cuando me llegó se me hizo una reverenda como si Bill Gates, güey, fuera a sacar su varita mágica para detener la violencia infantil, porque a veces que pegaras eso en el muro de alguien, o sea, ¿o no? Pues sí, pero digamos que le da otro toque al Facebook, porque... ¿Sí? Tú estás esperando, no sé, ver el perfil de tu novia acá con la foto que se tomaron en la playa las vacaciones pasadas, o la foto de tu galán en su graduación de, no sé, y pues le da otro toque. Peras, güey, o cosas así. Sí, así es. Bien, vamos a ver qué... Bueno. Sí, dime. Sí, es que creo que se está cayendo mi transmisión del esquite otra vez, para variar. No, pero decías que íbamos con qué. Y vamos a ver si tenemos aquí unas peticiones. Déjame ver. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada por aquí. Nos dice que ahorita, que cuando se pueda, ponemos la canción de Camila. Sí, ahorita la ponemos, más adelante. Saludos para todos los que nos están escuchando aquí por el show. Tenemos a Ulrich, a Oscar FMG, Lennon. ¿Quién más tenemos por acá? Dice que Flores, Christopher Cruz, a Lex Ramírez. Que Lex no es de Cusey, es de Quad, pero dice que qué cosas nos inventamos los ingenieros, y yo, obvio, güey, sos ingenieros. Te inventamos el gallinero, con eso tenemos todo. Ándale, güey, con eso. Güey, ¿viste la fiesta al lado que hubo de tu escuela, güey, con chelas de 10 varos, cortesía nuestra? A todos los que están por allá por el gallinero, un saludote. Bien, Me ha tocado ir varias veces para allá, para el gallinero, un ambiente muy chido. La bronca es que no encontramos estacionamiento cuando vamos. Es la bronca. Pues a mí no me ha tocado ir, la verdad. Se pone muy bien. Fíjate que la última vez que fui, conocí a una colombiana. Así que se pone muy bien. Escuchamos ahí a... nada más y nada menos, estuvimos ahí con La Mugrosa, si mal no recuerdo, La Mugrosa Ska. Y un ambiente muy chido. Me parece que la semana pasada estuvo por ahí... ¿cómo se llaman estos chavos? Estuvieron también en el Rock por la Vida. Ahorita se me fue el nombre de la bandita. Pero... ¿De dónde son? ¿De aquí de Guadalajara? Sí, son de aquí de Guadalajara. Son un grupito de reggae. Que pues la arma chido. No, pues quién sabe, no, ni idea. Nadie se me viene a la mente, la verdad. Ahorita pues que el grupo también salió de aquí de Guadalajara, muy bueno. ¿Quién? Bueno, al menos antes de ser comerciales sean muy buenos. Zoé. Bueno, en lo personal no me gusta Zoé. Fíjate que... No me gusta Zoé porque es muy, digamos que es muy comercial, pero... hace que fue hace 5 años más o menos que estaba en la secundaria. Cuando... Ay, no es cierto, estabas en la prepa. No, estaba en la secundaria. Y... en la me tocó escucharlos en vivo, que cuando trabajaba en la BFG, me tocó escucharlos en uno de esos eventos de 40 principales, o no, fue EXA, no recuerdo cuál evento fue, y pues la gente lo recibió muy bien, pero hasta ahí, pues no, o sea, iban increciendo, pero después con estas broncas que trae el vocalista, que el Torito, que no sé qué, que yo no fui, que me empedaron, etcétera, pues como que fueron para abajo, ¿no? O sea que, y eso sí, les da mala reputación. Como que se quieren recuperar, güey. Pero una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, la de Nada. Yo creo que más que nada empezó a pegar por el dueto que hicieron con el maestro Bumburi. En efecto. Y esa canción... ¿A quién no le gusta Bumburi? Esa canción nos la pidieron la semana pasada, la de ese dueto, Bumburi con Zoe. Y como son peticiones, la pusimos. Fíjate que fue muy buena rola, fue muy bien aceptada. Pero... pues fue porque tenía Bumburi. Asimismo, ahorita también tengo a la mano, ahorita la busco. Tengo un cover que le hizo Botellita de Jerez y El Mastuerzo, que me imagino que los conocen, si no ahorita se los ponemos. Es una banda muy vieja, mexicana, que tiene unas canciones muy particulares, tiene con albures y todo. De ahí, si han escuchado la frase de "El ser naco es chido", ellos la acuñaron, de ahí salió esa frase. El disco se llama Naco es Chido. Y son unas cancioncitas que es de la típica banda que la ves y te dice que abuelita de Batman, que el naco es chido. O sea, todas esas frasecitas que por ahí escuchamos son de ellos. Y ahorita le vamos a poner una canción que le hacen en tributo a los Tigres del Norte, que se llama El Jefe de Jefes. La canción es muy buena y la interpretación que ellos le dan es, pues, también es agradable. Ahorita la buscamos. Mientras... Y también una rola. Sí, dime. Pidieron en particular, que yo creo que es una petición extraña, pero pues es una buena petición. A ver si la encontramos. Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. Con Frank Sinatra, esa canción. Con esa canción lloraba Nueva York. Es una canción muy buena. Muy buena esa canción. La tengo a la mano, pero la tengo con una chica. Es esta Diana Kral. Está bien con Diana Kral. Pero ahorita la buscamos con el maestro Sinatra. Pues bien, ya tenemos muchas en el pedido. Mientras, vámonos con rolitas. Aquí nos dice Uge que Miel de Zoé es la única chida, que no le gusta Zoé, pero que a su novia sí le gusta. Pues bien, ¿qué? A su novia sí le late. Ah, sí, todo sea por las viejas, ¿no? Así es, ahorita que la pongamos, le echas un funazo a tu chica, le dices: mi amor, te voy a dedicar una canción. Y pues, le das unas buenas noches. Vámonos con rolitas. Estos... buenas noches, tuvo doble sentido. Ay, no digas que no, dijiste con doble sentido. Ahí se los dejamos de tarea. Vámonos con Limp Bizkit y la canción de Rolling, aquí por Politroche. Continuamos. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Gonna do now. Keep holding on. Detrás de nada. y esta canción fue Miel de Zoé. Buenísima rola que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Es de esos momentos cursis que tenemos todos en la vida. Y un saludo muy grande para Rafael, que nos está escuchando. También se acaba de conectar. Parece que ya, dice que ya se va a dormir. Qué poco aguante, dile. Chapa. Ángel, saludos, que tengas por ahí, banda. Sí, qué poco aguante. Está chavo, Rafa. Está chavo. ¿Y qué, Ángel? Para de la gente que sí aguanta, ¿tienes saludos? Sí, pues mira, fíjate que aquí tenemos saludos para My Name Is, que va entrando a la transmisión desde hace ratito. Este chavo es el ganador de disco de Búfalo, que ya probablemente ya se reporte en Cusey el martes para hacer entrega del disco. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos peticiones. Nos pidieron la canción de Ayer Me Dijo Un Ave, de Caifanes, y Where Did You Sleep Last Night, de Nirvana. Ahorita la ponemos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos con la de Frank Sinatra, que si ya la encontraste, Ángel. Sí, ya la tenemos por acá. Nada más ahorita que leamos los saludos y mandamos a un promocional, y ahorita se la ponemos con Frank Sinatra, el maestro Frank Sinatra. Le vamos a poner la canción de Fly Me to the Moon. Yo creo que mejor primero ponemos la rolita, después mandamos a unos promos, porque también nos dan de comer los promos, así que los tenemos que poner. Así es, todo sea por los lonches de 3 pesos. Ay, pero existen los lonches de 3 pesos, güey. O sea, son un mito, güey, entiéndelo, ya, acéptalo. Si les dicen que son mitos de los departamentales, no las crean, existen. Nada, güey, los lonches de 3 pesos son un mito, güey. Y no te, es en serio, no te vas a creer, güey, hasta que no los vea. Luego te llevo a comer ahí los lonches de 3 pesos. Bien, mientras vámonos. Mientras vámonos con la cancioncita de Frank Sinatra, ahorita volvemos con unos promos aquí por Palitroche. A ver, venga. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me swing through

tengo 27 años, déjame salir. Ay, no, Mirza, la ciudad es bien insegura. Algo así es la vida de FLX. Es, ¿ves ese güey que decía? ¿Ves ese güey que nos decía? Mamá. Es que yo que conozco gente que es así, güey. Ya sé, güey, vamos a chelear o algo, güey. Vamos a algún lado, ¿no? En la universidad. Ya, güey, es que sí, para la programación y mi anime, güey, y mis juegos. Y, ay, no manches. Así ocurre, así ocurre. Bien, déjame ver qué más tenemos por acá. Tenemos peticiones, ahorita las cumplimos. Eli nos pide la canción de Plástico, de Prende la Luz, que ya está aquí lista. Es una bonita canción que me recuerda a una persona en especial. Ahorita también va con dedicatoria, que esa persona sabe quién es. Que dice que no conoce la canción, pero ahorita que escuche la letra que me dé su opinión. ¿Tenemos saludos o peticiones por ahí, Natalia? Sí, bueno, es la petición de hace rato, la de Grits 13 de Frank Sinatra, dice que iba dedicado para mí, bueno, muchas gracias. Y Rafael Silva dice, cualquier rola que tengan de Metallica está bien, ningún saludo. Ángel, ¿tú tienes más saludos por ahí? No, por acá no tengo saludos. Ahorita ponemos la cancioncita de Metallica. O mira, fíjate, tengo un cover que es el cover de Motorhead. Le está haciendo un cover a Nirvana, que es la canción de Enter Sandman. Ahorita la ponemos, a ver si te late. ¿Qué más tenemos? Que que te dedicas canciones tú sola. No empiecen por el show. Ahorita está en el chat de Kusei Network, ahorita me estaba diciendo quién era, no me estoy dedicando canciones solas, y el vato es compa mío, sabe que me gusta Frank Sinatra, por eso fue la canción. Y si me dedicara canciones solas, güey, me dedicaría canciones de Daft Punk. Así es, que también ahorita le debemos una al Dan, que nos la pidió, la canción de Something About Us. Ahorita la buscamos. Y bien, ¿qué más tenemos por acá? No hay saludos. Pues vámonos a rolas, que nos esperan varias. Empezamos con la canción de Plástico, Comprende la Luz, y pasamos con la de Ayer me dijo un ave, de Caifanes. Aquí por Palitroche. Venga. Yeah. Bien, regresamos después de un doblete de rolitas. Pusimos la canción de Prende la Luz de Plástico y la canción de Ayer Me Dijo un Ave de Caifanes. Tenemos saludos por acá. Tenemos un correo que nos llegó que no me había percatado. Lo voy a leer. Es de una chava, una amiga, que dice: saludos a todos, sobre todo a mi hermano Ángel, que ya no se acuerda de mí, el muy desgraciado. Pura relación amor-odio. Aunque si me ponen Take Me Back de The Vines, lo amaré de nuevo. Besos y abrazos con agasajo. Hermanota, qué bien que sé de ti. Hace años que no sabía nada de ti. Qué buena onda que nos está escuchando. Hasta San Luis Potosí, si es que sigues por allá. Y qué chido que te guste el programa todavía. No me olvido de ti, pero pues ya no había sabido nada, así que el contacto se había perdido. Natalia, ¿tienes saludos por ahí? Pues parece que no está Natalia por ahí. Mientras seguimos aquí, nos dice que... ¿Qué onda? ¿Qué onda, sí? Sí, perdón, es que mi esquita está fallando. Fíjate que sí, tengo un saludo. De hecho, es una dedicación de canción de misa para una amiga suya. Dice: Colgado en tus manos, de Carlos Baute. Ahorita la buscamos para poner esa rolita. ¿Qué más tenemos por acá? En el show vamos a ver qué hay. Dice Anon 6614 que saludos a la Sky Warrior. Saludos al Sky Warrior. Nada, ya, pues tengo un compa mío que está conectado hace rato, qué raro. ¿Quién te mandó el saludo? Dice que Anon 6614. Ya sé quién es. Es un amigo mío también, que también es conocido de Dieguito. Saludos, que ya no nos está escuchando, pero bueno, saludos para ellos. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos también pendiente la rolita de El Son del Dolor en versión acústica, que nos habían pedido hace rato, para todos aquellos que fueron al concierto de Espora, Machingón, Gary Goles y sobre todo Cuca, que se ha de haber puesto muy bueno. Yo no me pude presentar a la firma de autógrafos que dieron el jueves, pero ya tengo mi playerita, que es de los hijos de tu cuca madre. Así que por ahí después, a ver si regalamos otra rolita, unas playeritas. Ya a ver si nos mandan algunas. Mientras tanto, vámonos con esta rolita que nos pidieron hace rato, que es de Nirvana. Es del Unplugged, cuando MTV hacía buena música y tenía Unplugged, y era un honor salir en MTV. Bueno. No como ahora. Cuando existía Daria, güey, ¿te acuerdas de Daria? Daria. Sí, el personaje que más me viene a la mente es el jugador de fútbol americano, novio de su hermana. ¡Ah, sí! No, güey, mi capítulo favorito es cuando una vez, no me acuerdo por qué, acaban en una cárcel mexicana en California. Buen capítulo, Ren y Stimpy también, otra caricatura de MTV, muy buena. Ren y Stimpy era muy bizarro, pero era muy bueno. A mí me gustaba mucho Ren y Stimpy, pero me acuerdo que no me dejaban verlo. Yo recuerdo que, bueno, no fue en MTV precisamente, pero sí desde chavo, pues, Locomotion, de ahí. Locomotion, buenísimo, antes de que pusieran Animax. Así es, el verdadero canal, que ese, a pesar de que no era 24 horas como dice Animax de anime, pasaban series increíbles que no más. Recuerdo que yo como de 8 años viendo South Park. Recuerdo un capítulo que cuando sale Mr. Hanky en uno de los tantos especiales de Navidad, que a primera vista yo pensé que era un pequeño tamarindito que hablaba. Y ya después, cuando supe que era Mr. Hanky, o en español que es el señor mojón. Fueron tantas anécdotas con esa serie que no manches. Sí, esas series, yo creo, como los Simpsons, que creces con ellas, series que nacieron contigo, creces y siguen siendo buenas series. Sí, así es. Son, pues, otra, además, hay esos chats y los Simpsons. bacán el show. Nos dicen que tenemos también Vive San Bothead. Ah, claro que sí, Vive San Bothead. Era de esos de Vives. Vive San Bothead también era una serie increíble. Que no, ya ahorita no se le compara nada de lo que pasan en MTV. ¿Qué más tenemos por aquí? MTV ahorita ya es como que porno reducido, no sé. MTV es muy malo. Ahora nada más son puras rubias y sus fiestas en la playa. Y reality shows de más rubias haciendo fiestas en la playa, o sea, y pura música comercial. Entonces, no, MTV se solía caracterizar por su calidad. Pues sí, digamos, antes eran un plug de calidad, era un plug de... En español, que yo recuerdo un plug muy bueno que salió, fue el de Café Tacuba. ¿Cuál de todos? El un plug para MTV. No recuerdo. Salió también el uno muy bueno, que es el de La Ley en ese entonces, el un plug de La Ley, de música en español, que era muy bueno. Y ahorita me encuentro con que ya hay un plug de Panda, que dices, no manches, ¿qué onda? Y pues te saca de onda, ¿no? Porque antes en MTV decías que MTV te llama para hacer un blog. Era un lujo, un honor. Y ahorita, pues, el unplug que vamos a poner es de Nirvana. Así que venga, vamos a darle seguidito del Son del Dolor de Cuca. Así que estás en palitroche, no te muevas. Seguimos con buenas rolas, así que a darle. Thank you. Vámonos de corridito con el son del dolor en versión acústica aquí por Palitroche. Oh, Yeah. Después de este dobletito de Nirvana y Cuca, también somos anglosajones. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos saluditos, tenemos saludos para la hermana Frida, que después de andar perdida ya se reportó. También tenemos saludos para Lucy. Lucy, por favor, dile a tu mami que te deje estar más tiempo por acá. Dile que si quiere alguna canción se la ponemos, pero que te deje estar por acá. Que siga con la buena musiquita. Un saludo para usted, señora. Le ponemos una cancioncita para que descanse ahorita a gusto. ¿Qué más tenemos por acá? Venga. Una petición. Bueno. Sí, venga con la petición. Sí, es que el audio está un poco mal. Dice Oscar RFMG, hay una rola llamada Mi Ciudad de un disco llamado Pero Sigue Siendo el Rock. Pues ahorita lo buscamos, ¿no? Claro que sí, ahorita la buscamos. Ah, la parte de adelante de Andrés Calamaro, buenísima rola. Que a mí me encanta. ¿Qué dice? ¿Sí? Lennon dice, ya pusieron a José José. Ah, no manches, vato, ¿cómo es José José? Ahorita ponemos la de 40 y 20. No, no es cierto. La parte de adelante la tengo con los Fabulosos Cadillacs y Vicentico. Si no, ahorita la buscamos con el Salmón Calamaro. Bueno, yo la verdad quería aprovechar la oportunidad para despedirme. Tenemos 3 horas y media de transmisión y no he hecho nada de tarea, la verdad. No la puedo terminar. Y pues ya tengo que entregar trabajos el lunes. Pues no se diga más, ni hablar. Yo aquí me quedo otro ratito. Esperamos que comas hasta eso de las 3 de la mañana, poniéndoles unas rolitas. Bien, pues ya quedo, se despide a Natalia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en estas 3 horas de transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel, y nos vemos el lunes. Ya está. Así que, buitres, despídanse. Hasta la próxima con Natalia. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos... pues ahorita buscamos a la rolita de Mi Ciudad. De José José, ahorita también buscamos una rolita. La parte de adelante de Calamaro, ahorita también la buscamos. ¿Qué más tenemos por acá? Saludos. Saludos para San Luis Potosí, que nos estén escuchando por ahí. Especialmente para ti, querido Ping Pong. ¡Woo! Muñeco, ese tipo. Puto Calderón, puto Calderón, puto Calderón, puto Calderón, puto puto. ¡Cállense! Puto Calderón, puto Calderón, puto puto. ¡Calle ese tipo! Puto Calderón, puto puto, puto puto, puto puto, puto puto. Ahora sí, ya estuvo. Ahora sí van a sentir el poder militar de Pipo. Puto Calderón, puto Calderón, puto Calderón, Calderón, Calderón, puto. ¿Qué es Palitroche? ¡Ah! Oh, ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos.

casa, a alguna casa, para encontrar a esta princesa vampira que respira y me mira. Pues bien, aquí escuchamos al Salmón Calamaro con la cancioncita La Parte de Adelante. Muy bonita canción para dedicar. Veamos qué más tenemos por acá. Se están despidiendo ya por acá. Adiós, hermana Frida, cuídate mucho. Nos vemos. ¿Qué más tenemos por acá? Son las shots que hay. Dicen que buenísima rola de Metallica. Lo que un amor norteño por amor es capaz. Las papayas de Celaya. Ahorita la buscamos. ¿Qué más tenemos por acá? Saludos para los que siguen aquí con nosotros conectados. Mientras vamos a poner otra rolita que quedó pendiente desde hace rato. Esta canción es Digital Love de Daft Punk. La escuchas aquí por Palitroche. Venga. A ver, tenemos un saludo también para todos los que nos están escuchando del show. Nos piden una de Iron Maiden. Claro que sí, ahorita la buscamos. ¿Cuál de Maiden? Que se escucha muy bien en vivo. Muy bien en vivo se escucha Iron Maiden. Nos preguntan que hasta qué hora vamos a transmitir. Hasta las 3 de la mañana. Aquí estamos con ustedes hasta las 3 de la mañana, que es hora cotidiana. A veces hasta las 2, porque hay cosas que hacer o hay que descansar. En lo que nos ponemos de acuerdo con la canción de Maiden, vamos con esto que es Digital Love. Don't stop, come a little closer.

Escuchamos a Iron Maiden aquí con la cancioncita de Rainmaker. También escuchamos unas promos que son los que nos dan de comer. Aquí, a ver, vamos a ver qué más hay aquí. Dice que Tierra Santa, Morir en Pie. Claro que sí, ahorita la ponemos a Tierra Santa para la banda metalera del José, dice Lennon. Y dice que si esas vamos, que pongamos Dantesco de las Crónicas de la Muerte Negra. Pues venga, ya están en lista esas dos rolitas. Mientras los dejamos con los Ramones y Blitzkrieg Pop, aquí por Palitroche. Y vámonos y corridito con estas rolas, que es Tierra Santa, Mejor Morir en Pie, aquí por Palitroche. están en el camino. Sé que cuando empiece a caminar, desde labrar yo mi propio destino. Ser quien decida cuántos pasos debe dar, ser libre para elegir. Y por vivir, debe ser dueño de mí. Mejor entiendo, sé que en esta vida hay que vivir con el dolor que dan las heridas. Sé que al caminar he de sufrir y cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar. No estaré vivo si he de huir. Si por vivir debe ser dueño de mí, mejor en que morir. Thank you. Este doblete también aquí de Tierra Santa y de Dantesco. Vámonos con otras rolitas por acá por Politroche. Tenemos una petición aquí de Lennon que nos pide Child of Doom o Arch Enemy. Ahorita lo cumplimos. Vamos a poner Symphony of Destruction o Nemesis. Ahorita no queda, buscamos. Vamos a poner esto que es Slayer y es Raining Blood aquí por Politroche. escuchado Slayer con Rainy Blood. Vámonos rápido aquí a escuchar a Rob Zombie con Dragula. Aquí por Palitroche. Saludos a los que nos siguen escuchando. Y recuerden que hasta las 3 nos desvelamos con buen rock, metal y power y todo lo que caiga. Espero que suenen esos, esas batacas. Venga. Through the trees, finger, I am the breeze. Venga, que escuchamos a Archenemy y Angela Gozo con Nemesis. Bien, ahorita un saludo para los que se ven integrando a la transmisión. Saludos al Jotillo del Cruz Azul, que me dé una botellita, que no se haga sordo. Saludos a Dani, que sigue por acá en sintonía, y a toda la bandota que sigue acá por el show. Peticiones hasta las 3, porque es hora, terminamos. Mientras, vámonos con otra rolita, que es Led Zeppelin, Stairway to Heaven, aquí por Palitro. Thank you. pues acabamos de escuchar a Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Tenemos por acá más saludotes. Tenemos por acá uno de un jotillo que le va al Cruz Azul, que no quiere pagar. Dice esto, a ver, ¿dónde está su mensaje? Aquí está, para su chava. Dice que si lo aguanta 6 años se casa con ella. No te lo recomiendo, te siguen 30 años de mala suerte. ¿Qué más tenemos por acá? Nos acaban de pedir la cancioncita de Mi Hogar Eres Tú de Mago de Oz. Ahorita la ponemos. ¿Qué más tenemos? Ah, también la canción de acá de The Devil's Come to Georgia. Ahorita la ponemos para Dani. Bien, pues después de estas dos rolitas terminamos el programa. Gracias por escucharnos desde las 11 de la noche. Muchas gracias a toda la bandota que se desveló con nosotros. Este programa llega a su fin el día de hoy. Recuerden que no estaba Dan porque está enfermo de la garganta, pero la próxima semana ya lo tendremos por acá y más invitados. Bien, pues busco la rolita y les ponemos ahorita mientras unos promos que tenemos. No, no es cierto. Vámonos con AC/DC con Thunderstruck, en lo que regresamos con estas rolitas aquí por Palitroche. Venga. soundtrack de Guitar Hero 3 es en la batalla de guitarras con Lou, la canción se llama Devil Went Down to Georgia, aquí por Palitroche. Venga. Thank you. because he knew that he'd been beat. He laid that golden fiddle on the ground at John's feet. John said, "Don't just come back if you ever want to try again. I told you once, you son of a bitch, I'm the best I've ever been." Esta noche, que por fin, si nos vamos a ir hasta las 3 de la mañana, vámonos con esta canción que se llama Mi Hogar Eres Tú, del disco Gaia 3. Esto es Mago de Oz y es del Jotillo del Gerardo para su chica que se llama Paulina. Venga, con esto terminamos el programa, no sin antes despedirnos con una frase bonita, una frase del recuerdo que se quede para todos ustedes. No te fijes en lo que das, mas no te fijes en lo que pierdes. Fíjate en todo lo que obtienes sin que lo esperes. Venga, con eso nos dejamos. Así que vámonos, nos vemos hasta la próxima. por hoy, como lo prometido es deuda, comenzamos a las 11 en punto, terminamos a las 3 en punto. Nos vemos a la próxima, saludos a todos, buen fin de semana y comienzo de semana.